Límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Salto al Vacío Radio, bienvenidos a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos empujando el martes. A pulmón, y, ¿sí? Y abrigaditos. Abrigaditos, con lo que nos va quedando de fuerzas. Estamos empujando este martes para que se transforme en miércoles. Pero lo vamos a hacer de buena gana, con buena información, con adrenalina, que la vamos a transformar en entrevistas, en noticias, en agenda. Vamos a estar informándonos acerca de lo que sucede en la provincia de Mendoza con los deportes extremos, con el turismo activo. Vamos también a comentarles algunas cositas que andan sucediendo a nivel nacional y meteremos también algún datito que robaremos de tanta información que anda dando vuelta de lo que sucede con estos temas alrededor del mundo. Quienes habla, David Barroso, este saltito lo hacemos tomaditos de la mano con Alejandro Mancilla. Muy buenas noches, amigos. Espero que iniciemos estos últimos minutitos del día martes compartiendo buena información y buena música también. Bueno, sí, tenemos acá el encargado de la música, Alejandro, y por el otro lado, detrás del vidrio, nuestro querido operador. Nuestro operador Gonzalo Córdoba de Dos de Oro. Buenas noches. Sí, yo los he abandonado. Le digo a quienes nos escuchan que Alejandro y Gonzalo se están dejando una barba montañera. Importante. Yo aguanté hasta hoy. Yo pero digo, bueno, que usted aflojó. Sí, aflojé. Pero los veo ustedes dos firmes ahí, con barba de invierno. Usted se la puede acariciar así, sí. Mire usted. ¿Usted también, Gonzalo? Mire, qué entretenimiento. Y bueno. Este programa vamos a tener un par de entrevistas, como siempre lo hacemos en este ciclo de Salto al Vacío. Vamos a estar hablando con uno de los integrantes, con el titular, podríamos llamar de alguna manera, de la Patrulla de Rescate de la provincia de Mendoza. Vamos a hablar con Antonio Baceta acerca de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza. Vamos a estar hablando un poquito de los orígenes, cómo está funcionando, cómo está compuesta, y bueno, algunas anécdotas, algunos hechos que seguramente nos irán a comentar, y algunas recomendaciones para acercarnos a la montaña. Vamos a retomar algún contacto que decíamos que lo íbamos a establecer cada tanto. Vamos a estar hablando con amigos del refugio Maus en Vallecitos para preguntarles qué tan frío está la noche. Está la noche en la montaña. No me la quiero ni imaginar la temperatura de arriba. Y vamos a estar, bueno, en un rato más vamos a estar dando tenemos ahí información de los pronósticos extendidos por el fin de semana y demás, para ver cómo se viene el fin de semana para quienes quieran acercarse a la montaña. Bueno, hay bastante información, después la columna de tecnología e indumentaria. Esta vez estamos más del lado tecnológico. Así es. Así que bueno, como todos los martes, mucha información. Vamos a la música. Vamos a la música. Y para que esto no pase así desapercibido, vamos a arrancar un poquito al palo. Así que, bueno, bienvenidos a la jungla. Welcome to the jungle. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos en Salto al Vacío Radio. Para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook. Ahí podrán encontrarnos, si nos buscan como Salto al Vacío Radio. Ahí podrán ver todos los posteos que venimos haciendo desde nuestro primer programa. Y también todos aquellos que quieran escuchar los programas que ya han sido emitidos, algo así como 8 programas, pueden entrar a nuestro perfil de Facebook, encontrar los links y allí podrán bajarlos o escucharlos online, ¿no? Eso es otra de las de la magia que ofrece la Facebook, internet. La internet, ¿no? Poder escuchar cosas que ya han sucedido y por ahí estamos, si se los no lo pudieron escuchar, lo pueden volver a hacer y si les gustó pueden volver a escucharlo. Como lo prometido es deuda. Le decíamos al principio de este programa que íbamos a charlar y íbamos a tener una entrevista interesante. Vamos a hablar con Antonio Ibaceta, que es el que está coordinando, es el jefe de la patrulla de rescate de la provincia de Mendoza. Antonio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, Antonio, muchas gracias y gracias por tu tiempo y a esta hora... poder estar charlando con vos. No estás por... estás cerca de la montaña, no estás por el Gran Mendoza. Exacto. Sí, en la zona de Fallata. Yo vivo en esa zona. Ah, mira vos. Digamos. Así estás cerca de la montaña, entonces. Cualquier cosa sí. Que pasa, estás ahí presto a salir. Sí, tal cual. Antonio, arranquemos por el principio. Contanos un poco cómo está compuesta la patrulla de rescate de la policía de Mendoza. Bueno, mira, nuestro nombre oficial sería Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña, ¿no es cierto? Es una unidad de la Policía de Mendoza, el Ministerio de Seguridad. Actualmente somos 25 personas los que la integramos, ¿no es cierto? Nuestra creación fue allá por el año 1000, no voy a aburrir con la historia, ¿no? Pero en el 1984, posterior sí. A la creación del Parque Aconcagua. Bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar, primero como una función más que nada judicial, ¿no es cierto? Cada vez que ocurría un hecho grave en la montaña, la justicia ordenaba la intervención nuestra para investigar, digamos, el hecho, lo que había pasado y demás, ¿no es cierto? Revisar las pericias necesarias. A partir del año 94 más o menos pasamos a formar parte o trabajar, digamos, como grupo oficial de búsqueda y rescate del Cerro Aconcagua y ya con mayor injerencia en todo lo que era emergencias de montaña, no solamente ante una gran catástrofe sino ante hechos de cualquier tipo en la montaña, ¿no es cierto? Y esto, evidentemente, toda esta evolución ha implicado que haya perfiles específicos dentro de la fuerza, ¿no? Me imagino, más allá de querer participar o estar cercano a estas actividades de montaña y rescate, tenés que tener un entrenamiento, un gusto especial. Sí, ¿Cómo se van eligiendo dentro de la fuerza o cómo se van acercando a este grupo de 25? Gran parte de nuestro tiempo está dedicado a eso, justamente al entrenamiento, al reentrenamiento en cuanto a cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Y bueno, la capacitación constante en todo lo que hace a tareas en la montaña, desde medicina, desde técnicas de progresión en distintos tipos de terreno montañoso, idiomas, inglés por ejemplo, que más se habla en la montaña, sobre todo en Aconcagua por los andinistas extranjeros. Y bueno, es importantísimo, es fundamental, son los ejes de nuestro trabajo, ¿no es cierto? La capacitación y el entrenamiento. Por ahí había leído, no sé si este año habían estado haciendo alguna capacitación fuera del país, Tony. Sí, el año pasado. Bueno, a raíz de algunos hechos que ocurrieron en Aconcagua, no logramos una buena relación con la Embajada de Estados Unidos y ellos justamente les interesó y recibieron algunas propuestas de aquel país para que, bueno, los visitemos y hagamos una especie de intercambio, nosotros explicarles cómo trabajamos, cuál es la metodología de trabajo acá y, bueno, un poco ver lo que ellos emplean allá. En País del Norte estuvimos, en Alaska y demás, y intercambiamos ahí con policías y guardaparques que se dedican a la búsqueda y rescate en montaña. ¿Y qué se encontraron cuando ustedes pudieron ver el trabajo de otros colegas? ¿Cómo se evaluaron ustedes? ¿Se sintieron a gusto? Mira, fue realmente una grata sorpresa ver que bueno, las técnicas, sobre todo en lo específico, rescate, trabajo con cuerdas y demás, tanto en roca como en hielo, estamos empleando más o menos las mismas técnicas, más algunos dispositivos, algunas cuestiones que allá no se usan, por ejemplo dispositivos PET y demás, no sé si se pueden decir marcas, ¿no? Pero sí, bueno, sí, no hay problema. Básicamente ellos no los usan, acá ya los estamos usando, hacemos las cosas a lo mejor un poco más sencillas, pero mucho más eficientes y seguras. Realmente no nos encantó esa experiencia, pues nos pudimos dar cuenta que bueno, estamos en el camino correcto. Nos está faltando a lo mejor acá en la provincia, por una cuestión de la geografía, también vientos, meteorología y demás, el empleo de aeronaves. Ellos trabajan sí, un poco más con helicópteros, cosa que acá se hace, pero bueno, por ahí estamos un poquito limitados por el tema altitud y el tema meteorología, que bueno, las aeronaves tienen ese inconveniente, ¿no? A veces. Sí, la verdad que la montaña mendocina tiene características bastante duras, ¿no? Para trabajar y sobre todo para la tarea de ustedes que es rescate. No es una montaña sencilla. Sí, tiene características sencilla, particulares y que hay que tener muy en cuenta a la hora de decidir realizar alguna práctica, ya sea deportiva o recreativa en ese ambiente. Y hablando de esto de las ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta nosotros los aficionados al trekking, a la montaña, cuando nos acercamos a ella? Porque imagino que, bueno, una vez que sucede el accidente o estamos extraviados, ahí comienzan los problemas, pero si tomáramos algunos recaudos quizás no llegaríamos al extremo de depender de una patrulla de rescate, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, algunos consejitos que se pueden dar, ¿no? Siempre tener en cuenta la actitud psicofísica que tenemos, nuestro entrenamiento, ¿no es cierto? La actitud, hacernos algún chequeo médico también para ver en qué condiciones se encuentra nuestro organismo para afrontar una actividad de determinada exigencia física y mental, ¿no? Contar con algún equipamiento de acuerdo al lugar donde vamos a visitar, a las altitudes en donde vamos a trabajar, conocimientos técnicos y teóricos también, de acuerdo también a lo que pretendemos hacer. Si escalar en rocas, si escalar en hielo, si solamente caminar por la montaña, no viene de más unos conocimientos en cuanto a medicina de montaña, primeros auxilios, a cartografía, supervivencia, ¿no es cierto? Tener muy en cuenta esas cuestiones, los propios límites, para no entrar, no caer en una actitud de sobreestimarnos, ¿no? Frente a la montaña. Sí. Tener consideraciones siempre en cuenta la meteorología. Antes de ir a la montaña, tenemos páginas en internet, en varios lugares, varios sitios que nos dan un pronóstico avanzado, ¿no es cierto? De 5 o 7 días podemos realizar un buen chequeo meteorológico. Elaborar un plan de ascenso, eso es fundamental, un plan de ascenso. Teniendo en cuenta nuestras posibilidades, ¿no es cierto?, tanto técnicas como físicas, el equipamiento, el conocimiento del terreno, ese plan que debe incluir las horas de ascenso, los horarios de salida, los horarios de regreso, los días de regreso, ese plan se lo tenemos que dejar a algún familiar o algún ser querido o algún amigo que nos espere, ¿no es cierto?, cosa de que si hay alguna demora, no llegamos, alguien pueda dar un aviso, un primer aviso de búsqueda, es fundamental. Y lógicamente respetarlo, porque por ahí puede pasar que yo digo, voy a subir tal cerro y llego al cerro y a lo mejor está nublado o no me gustó, o vi un cerro al costado y me voy a otro cerro y resulta que no respeto el plan que yo mismo elaboré, y si nos llega a pasar algo, la búsqueda y la activación de los servicios de emergencia se puede complicar un poquito. Entonces hay que elaborar un plan y ajustarse a ese plan y dejárselo siempre a algún familiar o a alguien de confianza que bueno, puede estar atentos a nuestro regreso. ¿Y cómo es el momento de tomar la decisión de ustedes para intervenir? ¿Cualquier llamado de alguna persona que se extravía, ustedes inmediatamente acuden? ¿Cómo se inicia el mecanismo para que ustedes intervengan? Normalmente, en lo que es precordillera, por ahí hay señales de teléfono y llaman directamente al 911. Hay clubes de montaña, hay refugios en la montaña que tienen nuestro plan de llamada y por ahí nos llaman directamente a nosotros. Uh-huh. Gente, los clubes de andinismo también. Directamente ingresa el llamado por 911 y se nos convoca. O muchas veces pasa lo que te digo, la gente va a la montaña y dice, regreso el día lunes, voy a tal lugar, y el día lunes no llegó, y bueno, ahí los familiares nos ponen en situación como para nosotros empezar a movilizarnos. ¿Se han encontrado, imagino que sí, quizás, pero hay casos de alguna persona que hayan rescatado y que hay una exageración de la situación y para que ustedes intervengan y él, no sé, se haya asustado demasiado y ha tenido frío y de repente decidió llamar a la patrulla para no bajar, que lo bajaran? ¿Sucede este tipo de cuestiones? Sí, sucede, ¿no? O fingir dolencia, fingir un... Claro, se pierden o se nubla un poquito, bajan un poco las nubes, ya pierden un poquito de visibilidad y se asustan y bueno, tienen señal de teléfono, llaman a 911 y ahí nos convocan, ¿no?, inmediatamente. En realidad, bueno, son casos muy muy sencillos de solucionar para nosotros que uh-huh. los conocemos, ¿no? La persona que lo vive seguramente no es tan sencillo, por eso no nos llama. Pero sí, suceden esos casos y bueno, por suerte se solucionan de la mejor manera posible y termina todo bien. ¿Y cuál es el límite, Antonio, para ustedes en una situación riesgosa? Digo, primero debe haber algunas áreas, por ejemplo en la Aconcagua, en las que ustedes pueden intervenir, imagino que es la ruta normal. No sé si hay otras zonas, si yo como montañista voy y hago pared sur. Claro, en el caso puntual de la Aconcagua, la pared sur es una zona que se considera fuera de los criterios de búsqueda y rescate, ¿sí? Por la dificultad uh-huh. que implica. El andinista que llega ahí, primero tiene que saber bien lo que hace, si lo pone al tanto, se le hace firmar alguna serie de documentos, como que tienen claro y asumen el riesgo de la actividad que desea realizar. Y bueno, pues el riesgo es elevadísimo, ¿no es cierto? Tiene una dificultad técnica agravada por la meteorología que, bueno, se debe considerar, no cualquier persona se puede meter en un lugar como ese, ¿no es cierto? Uh-huh. Se debe hacer una muy adecuada y minuciosa evaluación del riesgo. Y llegado, y de igual manera, los puntos, debe haber también un punto límite para la gente, para alguno de los integrantes de la patrulla o al momento de tomar las decisiones, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, la pared sur, nunca se deja de gestionar lo que sería la solución de una emergencia. Nos ha pasado en la pared sur, se intenta okay. alguna aproximación con helicóptero, que lo hemos logrado, hemos sacado personas a los 5.300 metros en helicóptero, uh-huh. Cosa que no es habitual, ¿no? Pero bueno, las condiciones meteorológicas, de altitud, de la excelente pericia que tenía el piloto en ese momento, el equipamiento adecuado, nuestro equipo y todo, se alinearon todas las situaciones como para poder llevar a cabo ese rescate, como había situaciones donde no se ha podido rescatar. Por ahí se convoca o se le pide la colaboración a algún andinista de renombre internacional que por ahí puede estar en el medio si quiere colaborar, por supuesto, es una cuestión totalmente voluntaria. Y bueno, y se ayuda y se trata de gestionar la emergencia para tratar de solucionarlo. Hay una camaradería, al menos uno lee las noticias y demás, donde participan guías, montañeros. Sí, una de ¿sí? las tantas virtudes que destacan a los montañeses es justamente eso, la solidaridad que existe entre toda la gente de montaña. O sea, el montañés, la persona que vive eso, que practica el deporte y lo lleva de una manera muy muy especial, no solamente el turista de montaña. Cuando la gente se encuentra ahí, generalmente debe ser el medio que nos expone tal cual somos, que todos son bastante solidarios a la hora de ayudar, de dar una mano. Antonio, ¿y ustedes en Aconcagua, cómo, que es un lugar, mencionaste recién la palabra turista, No es que vayan turistas a Aconcagua, pero es un cerro bastante visitado y cada vez hay más gente que intenta la cumbre, ¿no? Para ustedes es todo un desafío. Que lo comento, yo lo veo personalmente ahí. Últimamente, con esta demanda que existe o este consumismo de aventuras, nos encontramos justamente con turistas que van a Aconcagua, no son andinistas, ni alpinistas, ni siquiera deportistas de montaña. Son turistas que les llama la atención el cerro, lo bonito, esto, aquello, y se van metiendo a poco ahí en el lugar. Y bueno, hay que estar atentos porque no siempre cuentan con lo que hablábamos recién, con la preparación física o mental adecuada como para afrontar ese desafío, o el equipamiento o los conocimientos que deba tener, ¿no? Antonio, te pedimos un favor, si nos esperás en línea 2 minutos, no más que eso. Vamos a hacer una tanda institucional y regresamos y ya terminamos con la entrevista. ¿Cómo no? Ningún inconveniente. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Comienzo de espacio publicitario. Copa América Chile 2015. La fiesta de los pueblos a través del fútbol. Vivila a la manera de Radio Universidad. El Copero, de lunes a viernes entre el suple y el vueltero. Si decidís tomar, hacelo responsablemente. El exceso de alcohol puede provocar vómitos, mareos, dolor de cabeza y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, neurológicas y cardiológicas. Además, expone a situaciones de violencia y reduce el cuidado en las relaciones sexuales. Que nada te impida disfrutar de tu vida plenamente. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hazlo sonoro. Vení a la Biblioteca Central de la UNCUDO y sumate al voluntariado de lectura del Servicio de Accesibilidad. O llamar 413-5203, de 9 a 14 horas. Vos decidís la inclusión. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad 96.5. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío entrevistas. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, como algunos se lo vienen haciendo, a través de nuestro perfil de Facebook, ahí nos encuentran como Salto al Vacío Radio. Bueno, y la ya antigua vía de comunicación, que es el teléfono fijo. Casi en desuso. Casi en desuso, no, se utiliza mucho. Al menos en las radios, ¿no? Se utiliza mucho para los oyentes. No para con nuestro programa, al menos. Ahora estamos usándola enseguida, en un ratito más. 420-2479. 420-2479. Volvemos a la entrevista. Estamos hablando con Antonio Ibaceta, que es el jefe de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza. Estamos charlando un poquito de la historia, la composición, las tareas, cómo trabajan en coordinación, cómo se capacitan y cómo intercambian conocimientos con otros colegas en otros países. Antonio, ¿estás ahí aún? Sí. Estoy atento. Antonio, mirá, ahí nos preguntábamos en el pequeño corte con Alejandro, mi compañero, y recordábamos que hace un par de meses atrás ustedes fueron convocados a Catamarca a un rescate, ¿no? Que lamentablemente un montañista de origen indio, si mal no tengo la información, falleció, pero ustedes fueron convocados para para ubicarlo también con otros mendocinos, otros guías que, bueno, y dieron con esta persona. ¿Es así? Y si fue así, ¿cómo fue el trabajo de ustedes? ¿Cómo se coordina con otra provincia? ¿Qué información cuentan? ¿Cómo llegan ustedes a realizar ese trabajo? Sí, tal cual. Si bien es cierto, pertenecemos al territorio de la provincia de Mendoza, ese es nuestro ámbito de actuación, al gobierno de la provincia, ¿no es cierto? Que es el ejecutivo el que comanda la fuerza policial. Podemos intervenir también en otras provincias cuando hay un requerimiento de poder ejecutivo a poder ejecutivo. Pasó que se había extraviado sandinista de origen indio en el Cerro Tres Cruces en Catamarca, y bueno, el gobierno de Catamarca hizo las gestiones necesarias con el gobierno de Mendoza como para, a través de la embajada de la India en Chile primero y después en Argentina, para que, bueno, nosotros intervengamos también en el hecho, en la búsqueda, y una vez encontrado, en la recuperación de los restos, ¿no?, del andinista. ¿Cuántas personas intervinieron en este rescate, en esta búsqueda? Fueron cinco personas, cinco miembros de nuestro equipo de trabajo, juntamente con un andinista reconocido, Mariano Galván, sí, que trabaja con nosotros en Aconcagua también. Bueno, a él ya lo habían contactado por parte de la embajada, ciudadano Parajón, que es de Catamarca, viste, él lo bien era amigo de Malí bastante, se llamaba el andinista, y bueno, él se había hecho cargo un poco de las coordinaciones, él ya había llamado a Mariano Galván, y por su intermedio el gobierno nos convocó a nosotros también. Alejandro. Sí, perdón, hola Antonio. Yo te quería consultar sobre un chisme que circula por ahí de que la patrulla de rescate de la provincia de Mendoza es la que tiene un puesto fijo más alto del mundo, digamos. ¿Eso es cierto o son habladurías nomás? Sí, como grupo oficial de rescate, ¿no es cierto? En otros lugares, como los Himalayas y demás, hay grupos o pequeños equipos privados que los pueden contratar para trabajar, pero como un grupo oficial, de un ente oficial como es el gobierno, que trabaje a esa altura, 4.300 metros es nuestra base, y ahí en Nido de Cóndores, que es la base más avanzada, 5.300 metros, sí, es así, el grupo oficial de rescate, digamos, que opera a mayor altura. Wow, es para enorgullecerse, ¿no? Sí, es un lindo dato, hay que tenerlo en cuenta, y bueno, es algo que también hay que tener en cuenta, que Mendoza es una provincia que trabaja y vive mucho del turismo, ¿no? Y el turismo en torno a la montaña genera muchísimo, y bueno, es un servicio que creo yo se debe fortalecer y se debe prestar necesariamente, y el cual, como vos decís, nos tenemos que enorgullecer, porque, bueno, se trata de mantener un excelente nivel en cuanto a prestaciones de servicio. Antonio, cuando ustedes empiezan a ver ciertas expediciones ahí en Aconcagua, suelen ponerle que vayan japoneses o rusos. Digo, ¿ustedes tienen un perfil armado de decir, uy, vienen los japoneses, seguro que estos tipos nos van a hacer... Esto nos va a hacer laburar. Nos van a hacer laburar. Sí, seguro que algún problema tienen. Digo, los rusos estos. Hay un perfil, quizás no lo vas a decir oficialmente, pero quizás como broma, podés decir, ¿no? Hay casos que se dan y coincide con algunas nacionalidades, pero fuera de las cuestiones nacionales, hay estudios médicos que respaldan y dicen que el ciudadano japonés es un poco más propenso a padecer enfermedades de altura, como edemas pulmonares, cerebrales y demás. Eso está comprobado, ¿no? Está estudiado científicamente. O sea, genéticamente los tipos no están preparados. Genéticamente por ahí... como que están un poco más predispuestos a enfermarse en la altura, los japoneses, ¿no? Y bueno, el tema de rusos, polacos, sí, por ahí son un poco más obstinados, más duros, ¿no es cierto?, más cabeza dura, como somos nosotros, claro, que a pesar de las condiciones meteorológicas siempre, bueno, quieren ir para arriba y demás, entonces eso nos mantiene muy muy en alerta, muy en apresto, porque por ahí suele salir mal y hay que salir a buscarlos, ¿no? Y... mucho del trabajo que hacen ustedes termina siendo, digo, cuando te les toca intervenir en un rescate, algo importante, terminas en algunos, en alguna oportunidad terminó siendo responsabilidad de, por ejemplo, una empresa prestadora que no tomó los recaudos necesarios cuando vendió el servicio a sus clientes y por ahí subestimó un poco la situación y la gente, digo, hablando en criollo, ¿no? Pusieron la plata y los trajeron y toma, subió la Aconcagua y eso se puede ver como un acto de irresponsabilidad. Digo, eso es habitual, ustedes tienen que lidiar constantemente. Mira, hay que ser muy criterioso a la hora de dar una opinión concreta, ¿no? En eso. Uh-huh. Porque podríamos caer en alguna subjetividad y en claro. Lo concreto, digamos que no hay antecedentes judiciales que digan, bueno, la justicia determinó que la responsabilidad sobre determinado accidente en montaña o determinada muerte en la montaña corresponde a una empresa. Claro. No hay jurisprudencia al respecto, así que no creo que sea así. De todas formas, como te digo, ya una evaluación que debería hacer más detalladamente la justicia, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Nosotros, de acuerdo a los casos que tenemos, nos limitamos netamente, más allá de determinar responsabilidades, a evaluar el caso, claro. Qué pasó, cuál fue nuestra intervención, cómo fue nuestra intervención y si hay cosas que mejorar o hay cosas que reforzar y demás. Y esa es nos basamos en esas conclusiones, ¿no? Para mejorar nuestro trabajo. Ya las otras cuestiones que ya pasan al plano de lo legal, de lo judicial, bueno, no lo evaluamos directamente. O sea, no nos corresponde. Exacto, está bien, irresponsable de nuestra parte, ¿no? Hacer una opinión y decir, bueno, la responsabilidad es de fulano o de mengano. No somos jueces para eso, digamos. Para ese tema. Antonio, en esta temporada hubo 3 muertes en Aconcagua, ¿no? Exactamente, 3 muertes. ¿Hay un desde que la patrulla comenzó, o hay registros de lo que es actividad Aconcagua? ¿Hay datos de cuántas vidas se ha cobrado, la montaña se ha cobrado, digo, cuántas personas han perdido la vida? Concreto, preciso. A ver. No lo tengo en este momento, sí. Pero estamos rondando 130 personas fallecidas. 130 personas fallecidas, estamos hablando de toda la montaña mendocina o Aconcagua. Tiene conocimiento, no, de Aconcagua. Ajá. Desde que se tiene conocimiento y registro de ingreso de personas con fines deportivos o recreativos a la Aconcagua. Uh-huh. Antonio, y generalmente las muertes en Aconcagua. ¿De qué tipo son? ¿Esto es un edema, un ataque de corazón, un accidente? Es un dato, es algo que, bueno, está bien que lo toquemos porque viene en referencia a los consejos que dábamos recién sobre la actividad física, sobre el entrenamiento y sobre los chequeos médicos adecuados uh-huh. para ver en qué condiciones estamos. 2 de las personas que fallecieron este año en Aconcagua fallecieron de paro cardiorrespiratorio, o sea, por esfuerzo excesivo. Uh-huh. No se cayeron en ninguna grieta, no les pegó una piedra, uh-huh. no tuvieron edema o estaban iniciando algún edema pulmonar sobre todo, pero finalmente fue el corazón lo que le falló y murieron de un paro cardíaco por el exceso de esfuerzo, ¿no? En altura. Y bueno, la tercera persona que fallece fue una persona que hacía paracaidismo, se largó con flysuit, creo que es un traje de vuelo, una cosa así, sí. Así se llama, que finalmente terminan abriendo un paracaídas y ahí aterrizan, parece que tuvo una falla al abrir el paracaídas y bueno, terminó estrellando contra una piedra. Sí, era una persona que, al menos por las crónicas periodísticas, decían que no había tenido los permisos correspondientes, que había saltado incluso en forma claro, no tenía permiso ilegal, de sí. realizar esa actividad. Exactamente, no la declaró en ningún momento y bueno, fue, contrató una avioneta, creo que fue, y saltó directamente. No supimos nada de él, fue de casualidad que el piloto pasó, vio algunos bultos de color, una cosa así, cerca del campamento Confluencia, avisó a guardaparques, fueron a ver de qué se trataba, porque podía haber sido una mula o algo así que exacto. se había desbarrancado, estaba justo cerca del río. Y bueno, ahí encontraron a la persona sin vida. Antonio, volviendo un poco al principio de la charla, cuando hablábamos quiénes los integran, ¿hay alguna mujer en el equipo? Sí, actualmente tenemos una mujer, una sola mujer, Emilce Gómez se llama. Una mujer que... poco, está en un periodo de formación, hubo otra anterior, que por cuestiones personales tuvo que... tenía domicilio en San Rafael, bueno, alejada de la familia, le complicaba un poco la tarea, por razones personales decidió separarse del grupo y bueno, se incorporó a la chica que tenemos actualmente ahí. Está en periodo de formación, digamos. ¿Te acordás cómo fue tu primer rescate, Antonio? Sí, fue una búsqueda más que nada. ¿Una búsqueda? De unos hermanitos, unos hermanos, unos amigos muy chicos, entre 16 y 17 años, que fallecieron en las agujas negras, en la zona de Upallata, justamente. Sí. En la zona de túneles, Camino Upallata. Y bueno, yo no era integrante de la patrulla de rescate, trabajaba en alta montaña, en la comisaría de Upallata, y bueno, ya más algunos conocimientos. Montaña practico desde antes de ser policía, digamos. Nacer en Upallata y no subir un cerro es, sí, como, claro, es claro. Casi que arrancamos de jóvenes con esa actividad. Y bueno, me convocaron para esa búsqueda y ahí fue donde empecé un poco a participar de esas actividades de búsqueda y rescate a nivel oficial. Y una actividad, pues, por lo que estás contando y ese primer recuerdo de esa búsqueda es, bueno, como toda policía, digo, la actividad de ustedes, y en este caso en montaña, tiene momentos muy gratos, porque me imagino que la persona que lográs rescatar, que lográs bajar, la alegría de poder salvarlo, bueno, y también después la ingrata tarea de bajar directamente cuerpos, ¿no? Digo, de tener esas dos facetas en su tarea. Es tal cual lo mencionaste, bastante ingrato, o sea, es doloroso, hay cosas encontradas ahí, y ese hecho en sí me tocó bastante, porque los pibes tenían entre 16 y 17 años, yo apenas tenía 19, o sea, era un poco más grande nada más, y verlos en esa actividad que uno ya practicaba también, bueno, no es agradable, tiene su impacto emocional, ¿no? Pero bueno, hay que sobreponerse y realizar el trabajo, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, Antonio, seguiríamos charlando un largo rato más, pero seguramente vamos a volver a llamarte en el transcurso de nuestro ciclo. Gracias por atendernos, gracias por charlar un rato con nosotros, y la verdad que felicitaciones a vos y a esas otras 24 personas que forman este grupo de montaña, que si bien vos en forma muy modesta das la información, pero son reconocidos a nivel nacional, internacional, están muy reconocidos, y todos aquellos que en algún momento nos hemos acercado a la montaña en forma aficionada y demás, nos damos cuenta del respeto que se les tiene, que se les tiene a todos los integrantes de la patrulla, así que felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por el contacto. Aprovecho para ponerme a disposición de ustedes, de las personas que nos estén escuchando, ¿no es cierto? Lo que necesitan en nuestro ambiente, algún asesoramiento sobre planes, contingencias, lo que sea, en pos de prevenir situaciones desagradables en la montaña, estamos a disposición de ustedes y de quien lo necesite. Nuestro lugar de asentamiento es la base Cóndor, que es donde están los helicópteros, ahí cerquita de ustedes en el Callao. Así que se arriman, tienen las puertas abiertas, hay una guardia a las 24 horas del día para cualquier inquietud, sugerencia, recomendación, lo que deseen. Estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Estuvimos charlando con Antonio Ibaceta, que es el jefe de la patrulla de rescate de montaña de la provincia de Mendoza. Bueno, una charla muy interesante. Interesante, y que la que nos propone la noche, ¿no? Estos horarios de poder extendernos 20 minutos, casi media hora, hablando de lo que es bueno, una de las patrullas de rescate más importantes, es la más importante de Argentina y con muchos reconocimientos a nivel internacional. Sí, la verdad que bueno, quedaron muchas cosas por preguntarle, por charlar con él. Seguramente volveremos a entrevistarlo en lo que queda del año. Y nos vamos a la... Y ahora vamos a escuchar ¿vamos a la música? Una musiquita, tranqui, y volvemos en un ratito. When you were before, couldn't peculiar. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. I'm a soul. I want you to notice when I'm not around. So fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh, special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. Salto al Vacío Radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos empujando este martes para transformarlo en miércoles y lo hacíamos escuchando buena música, Radiohead. Radiohead, sí. Del año 92 o 91. Por ahí. Sí. Ah, bueno, creí que era más nuevo ese tema, ¿no? Estamos grandes. Éramos adolescentes. Éramos adolescentes. Cuando escuchábamos esos temas. Pero bueno, me contabas que también sigue tocando Radiohead. Sí, ahora sacó un disco 2014, 2015, sacó un disquito que... La verdad que medio aburrido, tengo que ser sincero, 100% honesto. Aburridón. Sí. ¿Qué fue más electrónico? ¿Qué no. No, medio depre, medio venido al piso. Vio cómo son estos ingleses, ¿no? Sí. Todo mucha... Es que tanto día nublado los debe cruzar un poquito. De envidia, decimos, sí. Sí, seguro. Sí, de envidia. La onda que tiene Londres. Me han contado porque yo lo he visto en foto, nada más. Sí, yo también. Fotos de amigos, para colmo. Sí, pero... para colmo. vamos a tirar algunas cortitas y al pie, pues ya que estamos en Copa América, vamos a utilizar términos futbolísticos. No hablemos de fútbol, por favor. Cortitas de al pie. Esto no es un programa de fútbol, por favor. Sí, sí, es verdad. Por eso somos tan malos al fútbol que intentamos hacer otras cosas. Y por eso hablamos de deportes extremos y turismo activo. Vamos a comentarles cómo va a estar el estado del tiempo. Todos aquellos que este fin de semana o estos días quieren acercarse a la montaña, tengan cuidado. Si ya tienen que abrigarse acá, imagínense, ya pasando los 3.000 metros. El frescor. El frescor que debe estar haciendo. Sí, sí, sí. Sí. Y la nieve también, porque hay unas nubecitas dando vuelta para allí, ¿no? Sí. Sí, se espera. Esto lo que iba a leer es información del Servicio Meteorológico, que era un informe más extenso, solamente recortado algunas cuestiones vinculadas a la cordillera. El miércoles en la noche se apoyará un eje de vaguada en altura sobre el sector cordillerano. Va a generar condiciones inestables en la alta montaña con posibilidad de ocurrencia de alguna nevada en el sur provincial. Posibilidad de alguna nevada en el sur provincial. Qué lejos quedaron aquellos tiempos de que se acumulaba metros de nieve. Era otra época. Era otra época. El sábado estará frío y nublado. Existe la posibilidad de ocurrencia de alguna llovizna en el llano. ¿Sí? Por acá, llovizna, que si enfría un poquito más, ¿quién se puede hacer una multa nieve? Claro. Y se esperan nevadas en la cordillera el martes de la semana que viene. Estamos hablando 7 días, el próximo martes, cuando estemos nuevamente por salir al aire. Se esperan algunas nevadas en la cordillera debido al ingreso de un eje de vaguada en altura. Es la información que tenemos. ¿Vamos a poner a prueba ese pronóstico? Sí, lo vamos a marcar. Mientras estoy remarcando con amarillo para ver si es verdad. Vamos a llamar a Jon Snow y que nos diga si está nevando o no allá arriba. Nuestro amigo Jon Snow, vamos a ver si es verdad. Desde ¿Qué, el muro. ¿Qué final tuvo hablando de...? Me parece que este fin de semana no pasó nada, ¿o sí? No. Me parece que no transmitieron este fin de semana. Me parece, no sé, o yo tuve algún inconveniente técnico, no pude descargar. Entonces no quiero hacer un comentario porque no quiero romper corazones. Después lo hacemos fuera de... Bueno, dale. Si vimos el mismo capítulo. Fuera del aire me lo contás, dale. Fuera del aire lo contamos. Bueno, también estaban pronosticadas para este fin de semana que pasó el inicio de temporadas en los centros de esquí. Penitentes no abrió, sí abrió el centro de esquí Las Leñas. Bien. Recordemos que Las Leñas tuvo algunas nevadas y tienen algunos cañones, puedo leer algunos gatitos que tengo por acá dando vueltas, algunos cañones que están generando nieve, al menos en la base. Claro. Igual tiene que hacer frío para que esas maquinitas funcionen, ¿eh? Sí. Así que no es como prender la máquina, Pepe, que largamos la temporada, tiene que hacer frío, tiene que haber cierta condición de humedad también para que se forme la nieve. Así que bueno. El hecho que Las Leñas lo comunicó oficialmente que arrancaron este fin de semana. Tuvieron algunas nevadas, lo cual hicieron que este fin de semana que pasó comenzaran. En lo que respecta a novedades e infraestructura del valle, esto es lo que informaron oficialmente. Se siguen trabajando en grandes inversiones para inaugurar una nueva temporada de invierno que promete ser una de las mejores de los últimos años. Eso lo dicen todos los años. ¿Sí? Esta va a ser una de las mejores de los últimos años. Sí. Están haciendo una gran inversión en lo que son en los equipos del esquí rental propio. Están ampliando los paradores de montaña. Usted atento porque usted ha andado esquiando por acá. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hay una renovación de habitaciones y mejoras en lo que es las habitaciones del casino del Hotel Pisces. ¿De la nieve? ¿Cuándo hablamos de la nieve? Bueno, la nieve... Porque hasta ahora timba. Boliche. Acá bien, incorporación de nuevos cañones de nieve. Se invirtieron aproximadamente unos 5 millones de pesos. Estos cañones de nieve están aportando el 30% de la nieve en la base. Uy, Dios, qué mal estamos. Hubo una ampliación de reservorio de agua para fabricación de nieve, vinculado a esto. Claro. Y se están realizando trabajos en pistas para asegurar una mayor seguridad para todos los esquiadores. Bueno, esto es un poquito de lo que se debe hacer, ¿no? Claro, son la incorporación de estos cañones que están asegurando al menos un 30% de la nieve en la base. Hay un porcentaje muy alto de las pistas, del circuito de pistas que tienen Las Leñas, que están a muy baja altura. O sea, baja altura. No llegan a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en esa zona es complicado que nieve. Tiene que nevar mucho como para que haya buena acumulación ahí. Entonces, yo creo que ahí es donde refuerzan con las máquinas. Pero después, hacia atrás, todo lo que es Júpiter, Marte, todas las pistas de atrás. Si hay buenas nevadas, queda acumulada. Ahí ya debe haber nieve. Ya debe haber nieve. No hay nieve de máquina de arriba. Hay una pista que es muy interesante, que es Minerva, que es un intermedio, una pista muy linda, bien ancha, espaciosa. Esa seguramente la están reforzando con nieve artificial porque está en la zona baja, en el faldeo uh-huh. del cerro, y seguramente no hay buena acumulación ahí en esta temporada, con lo flojo que viene la nieve este año, en años anteriores, seguramente han puesto máquinas ahí. Y bueno, como siempre, están promocionando lo que son los esquís fuera de pista, ¿no? Esto es que son llevados los esquiadores con algún helicóptero y arrojados sí. en alguna ladera virgen, ¿pero es tan así? No sé si eso existe hace rato, el e-esquí. Leí un artículo en el diario, creo que fue, este fin de semana, que hablaban de una empresa que está prestando ese servicio, se llama algo así como Ski and Wine. Hacen una cosa muy bizarra, que es que te llevan en helicóptero hasta donde haya nieve y te tomás unos vinos, picás algo y después te suben a la cumbre de un cerro y bajás esquiando por nieve virgen. Borracho. No está bueno en realidad. No es aconsejable al menos. Bueno, en Las Leñas sé que supo haber un helicóptero que se usaba, y también lo que usan es la máquina, la pisanieve, que no me acuerdo cómo se llama, y te llevan a un cerro que se llama el Cerro del Collar, que está ¿cómo se llama? Bueno, una de las pistas, hay una conjunción de tres pistas que forman más de 7 kilómetros de pista. En la zona central de esos 7 kilómetros de pista hay una quebrada que se abre hacia la izquierda, si lo miras desde abajo, que te lleva hacia el Cerro del Collar, que antiguamente había una telesilla ahí, y que bueno, con una avalancha descarriló y hubo un problema serio con esa telesilla, decidieron sacarla y moverla del lugar, que es la que está ahora en la pista que se llama Caris. Uh-huh. Una telesilla cuádruple. Esa telesilla antes estaba allá en el collar. Entonces ahora el Cerro del Collar se va en las máquinas de nieve. Estas te suben, cargan las tablas en un costadito, te suben adentro del... ¿Y es para variantes eso? Mirá, yo no he ido, esto me lo han contado. Pero sí, lo que tiene de lindo es que es nieve honda, que se llama, ¿no? Fuera de pista, donde en el snowboard en particular es una experiencia única. Sé que en esquí también, pero es una requiere una técnica mucho más especializada. O sea, no cualquiera puede hacer esquí fuera de pista. En cambio, uh-huh. el snowboard es más accesible. Si vos sabés hacer snowboard fuera de pista, podés animarte. Uh-huh. Así que, bueno, es interesantísima esa alternativa. Yo creo que este año esa zona también tiene que tener nieve natural y acumuladita, así que bueno. El problema que tiene es cuando no nieva seguido, que nieva una vez y nada más en toda la temporada, es que bueno, se forma el mal llamado cartón, sí. que es un desastre, porque se congela la parte superior de la nieve, y vos cuando pasás con el peso de tu cuerpo lo quebrás y te hundís en la nieve, entonces vas así, a los ponchazos, digamos, no podés, tiene que estar suelta la nieve. Como en la vida a veces. Claro. Así que no se te quiebre el cartón. No se quiebre el cartón. Los pases, digo, diarios, en temporada alta y baja, en media vamos a hablar, está en baja y algunos días especiales, pero están en 640 pesos para mayores y uh-huh. 735 pesos en temporada alta para mayores también, ¿no? 640 pesos en la temporada media y 735 pesos en la temporada alta. Esos son los valores que se manejan en Las Leñas. El dinerito, al menos solamente para eso, ¿no? Para poder acceder a los medios de elevación. Sí, siempre existe la posibilidad de contratar todo junto, ir por el día, te vas en micro uh-huh. y salís muy temprano, salís la noche anterior, digamos, viajás toda la noche, llegás allá a primerísima hora, esquías todo el día y después te dormís todo el viaje de vuelta. Eso está bueno, yo lo he hecho varias veces. Es una alternativa, claro, para nosotros los mendocinos está piola. No pagás alojamiento, bueno, te llevas una comidita o comes allá. El problema es que allá es caro. Todo caro, o sea, sí, son actividades caras, lamentablemente. Sí, todas estas actividades que por ahí hacemos mención, de la misma montaña al esquí, cualquier actividad que se haga es bastante cara. Bueno, vamos al corte institucional, vamos a la tanda. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. Transmite Radio Universidad. LRJ 403. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Centro de Información y Comunicación. Un Cuyo. Centro Universitario. Mendoza, República Argentina. Comienzo de espacio publicitario. El rock ya es grande. Y puede acostarse más tarde. Casi, casi, viernes a 13. Los miércoles, de 22 a 0, por Radio Universidad. Han perturbado nuestro sueño eterno y estamos furiosos. De lunes a viernes, de 14 a 16, Noelia Delgado y Darío Zogby hacen El Laboratorio, un programa hecho a prueba y error. ¡Oh, qué interesante! Nosotros no somos los únicos que tenemos algo para decir. ¿Querés decir algo? ¡Decilo! 413-5209. Vía directa de comunicación con el aire libre de la radio. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad. Salto al vacío, radio. Seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos en Salto al vacío, ya estamos promediando. Hemos pasado la primera mitad del programa del día de hoy. Estuvimos hablando, en nuestra primera entrevista, estuvimos hablando con Antonio Baceta, quien es el jefe de la patrulla de rescate de la policía de Mendoza. Y en unos minutos más vamos a estar comunicándonos con amigos del refugio Mausi, que está ubicado allí en Vallecitos, para charlar brevemente acerca de cómo está el tiempo, cómo está el clima. Cómo viene la temporada por aquellos lados. Recuerden que todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro perfil en Facebook. Búsquennos como Salto al Vacío Radio. Pueden seguirnos también por la web de esta radio, que es www.radio.uncuyo.edu.ar. Y también aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer al 420-2479. Dicho todos estos avisitos parroquiales de presentación, vamos a hablar con Vanessa Gagliano del refugio Mausi. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Como siempre decimos a nuestros entrevistados, gracias por atendernos a esta hora, gracias por tenernos la vela a esta hora de la noche, ¿no? No hay ningún problema, acá estamos. Nos preguntamos cómo estaba Vallecitos por estos días. Acá, al menos en la ciudad, está bastante frío, no sabemos cómo está allí por la alta montaña, media montaña en el caso de Vallecitos ahí. Mira, en Vallecitos está bastante frío, es una hora sí. En todo el país, así que ahí se siente muchísimo. Hace temperaturas bajo cero por la noche y hasta te diría que por la tarde también. A las 3 de la tarde ya empieza a bajar la temperatura muchísimo, así que ya a las 5 de la tarde, 6, ya hace por lo menos menos 4 grados. Uf. Bueno, esa ya hay que estar guardadito, metido, si estás afuera, en la bolsa de dormir, adentro de la carpa y si no en el refugio. Y sí. Hay que estar guardado. Hasta que pase esta ola polar, ya después el tiempo se estabiliza un poco más, claro. Digamos. ¿Hay nieve? ¿Ha caído alguna nevadita, Vanessa? Ay, no. Por lo menos en lo que es Vallecito, no. Sí, por encima de los 4.000 metros hay algo de nieve, pero muy poca. Al momento, por lo menos. Bueno, seguramente, quizás vos has leído la misma información que nosotros. La semana pasada algunos medios aquí en la provincia de Mendoza pronosticaban buenas nevadas como pero casi al fin del invierno. Así que si nos guiamos por eso, digo, falta todavía, hay que esperar bastante, ¿no? Sí, lamentablemente. En Vallecito es un problema el tema de la nieve, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya alguna nevada, por lo menos como para hacer algo de esquí de travesía. Y bueno, por lo menos esperemos unas nevadas tardías, aunque sea en junio, para que la gente pueda venir y disfrutar también, claro. Y disfrutar nosotros mismos, ¿no? Exacto. O sea, aunque sea trineo. Por lo menos, ¿viste? Un culipatín, no sé. El culipatín, ¿no? Buenísimo. Haremos sandboard. Claro, sandboard, en este caso rockboard, porque está medio... porque no hay mucha arena ahí. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, recemos. Vanessa, la semana pasada leíamos algunas noticias acerca de la apertura de los centros de esquí de la temporada y mencionaban a Vallecito. Por lo que tenemos entendido nosotros, el centro de esquí en Vallecito no está habilitado o estamos mal informados nosotros. Vos que estás ahí, que sos vecina ahí del lugar, ¿están habilitadas las pistas de esquí? No, porque no tiene nieve. Pero más allá, si tienen la nieve, ¿estarían en condiciones, digo, el centro de esquí? Mira, es una caja de sorpresa. Ah, ok. Por el momento no. Sí, en los otros años que cayó algo de nieve, se abrió para trineo, ¿no? Pero no para esquí propiamente. Claro. Pero no creo ya a esta altura que abra el centro de esquí, como centro de esquí, ¿no? Ah, claro. Bueno, justamente nosotros charlábamos acerca de eso. Bueno, y coincidíamos, ¿no? Nos parecía... un poco extraño. Sí, podés ir a hacer algunas actividades, como decís, trineo o algo muy más familiar y más de divertimento por un par de horas. Sí, sí. Lamentablemente ya desde 2009 que no abre el centro de esquí como centro de esquí. Pero bueno, tal vez en una de esas tenemos suerte en los años siguientes como para poder esquiar. Pero sí se digamos, toda la gente que le gusta el esquí, el piste, todo eso, bueno, se caen buenas nevadas, pueden ir a los cerros o pueden hacer esquí de travesía. Claro, el problema es que bueno, hay que subir caminando, ¿viste? Es un problemita. Ah, bueno. Y bueno. Es para valientes ese esquí. Claro. Y sí, pero bueno, ¿viste? Si no hay dolor, acá en el montanismo es así, ¿viste? Vanessa, la semana pasada o la otra, la otra semana estábamos hablando con, seguramente que debe ser un conocido del vecindario, con Junior. Sí, el Junior. Y nos contaba que en agosto va a volver con una nueva edición del Festival de Escalada en Hielo. Sí, bueno, eso es una actividad que realmente le agradecemos al Junior que la haya hecho, porque es algo nuevo, que por lo menos en el invierno, en Vallecito, ya que hay suficiente nieve como para que abra el centro de esquí, por lo menos es el ice climbing, y está bueno porque es un festival que junta mucha gente. Es una reunión de amigos más que una competencia. Uh-huh. y la pasamos todos muy muy bien. Así que bueno, esperamos el festival como para divertirnos todos un poco. Vanessa, alguna vez hemos andado caminando por ahí y hemos visto en estos son actividades en verano específicamente, pero algunas pistas de para bicicleta, para mountain bike. Se está transformando en un lugar elegido por los ciclistas, ¿no? Por la gente que practica esta actividad. Sí, viene mucha gente con la bicicleta, hacen descensos, bueno, se hacen dos competencias anuales, me parece que la Shimano Open y otra más. Así que bueno, eso también suma a todas las actividades de Vallecitos. Perdón, pero como que me escucho yo misma, entonces me trabo para hablar. Pero bueno, son dos competencias, digamos, que están muy muy buenas, pero son como aparte, digamos, no tienen mucho que ver con la zona en cuanto a digamos, a los montañistas, no tenemos mucha relación comercial, claro, digamos, con ellos. Simplemente van y usan el lugar y listo. Bien. Está claro. Vanessa, en algún momento, nosotros por ahí somos aficionados al trekking en altura y demás, pero no, ¿se hace parapente o estábamos muy con mal de altura y creímos ver a alguien que hacía parapente? Esto yo, en algún momento vimos camino al salto de agua. Alguna gente tirarse desde esa zona, no el salto, un poco más abajo. ¿Se practica parapente en la zona de Vallecitos? ¿O algún loco que llegó por ahí y se tiró? No, sí, hubo gente. Por ejemplo, Michel, que es el dueño del refugio San Bernardo, se tira de parapente. Marcos, que también estaba a cargo del refugio, también. No es una actividad que la hagan siempre, pero ha venido gente y hizo parapente. Sí. Ah, no, estábamos bien. No estabas borracho. Claro, no estábamos borrachos de altura. Bueno. No pego la altura. No. Todo bien. Bueno, Vanessa, por último, recordarnos un poco los servicios que tienen ustedes en el que nos encontramos si vamos a alojarnos ahí en el refugio Mausi. Mira, bueno, siempre tenés la gente que viene, se puede cocinar, o si no también, bueno, están las legendarias pizzas, sí. Que la gente son conocidas de la casa, y nada, una cervecita artesanal, y nada, antes de subir, o mejor dicho, cuando bajan. Viendo ahí siguiéndolos por Facebook, ustedes veía que estaban haciendo algunas remodelaciones, estaban haciendo alguna lavada de cara al refugio. Sí, estamos, bueno, pintando, y para octubre creemos que vamos a inaugurar el Humberto Rez, que es el refugio que está al lado, que es donde vivíamos nosotros. Nosotros entonces, bueno, le pusimos 8 camas más, cocina, van, y bueno, entonces vamos a tener 2 refugios y tal uno. Muy pero bien, bueno, qué buena noticia. Eso significa que también hay más gente, que que se está acercando más gente a la zona, así que es muy buena noticia. Muchísima gente, por suerte, estamos muy contentos, y bueno, los esperamos a todos por la zona para hacer trekking y bueno, y rezar un poco para que haya nieve. Bueno, nos vamos a sumar todos, vamos a hacer una cadena de oración. Cadena de oración y la danza de la nieve. Y la danza de la nieve, no vamos a hacer la danza de la lluvia, vamos a hacer la danza de la nieve. Vamos, chicos, vamos. Bueno, Vanessa, gracias por atendernos, seguramente vamos a llamarte en otras oportunidades para que nos vayas contando cómo va avanzando la temporada. Y seguro que cuando nieva te vamos a llamar para que nos contés que estás tirada de cabeza festejando la nieve ahí en Vallecitos. Por favor. Ojalá que la próxima llamada sea para decirles ¡nevó! Que salimos a esquiar, armamos un disco de nieve, sacamos las mangueras de abajo del agua. Está bien. De la nieve, y bueno, que por favor nieve en la zona, por favor. Bueno, ya iniciamos nuestra cadena de oración. Gracias por atendernos. Dale. Vanessa, por favor, chicos, un placer, y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Dale, un beso, chao. Bueno, estuvimos hablando con Vanessa Gagliano del refugio Mausi, que está ubicado allí a poquito más de 3.000 metros en Vallecitos. Es una zona que hay unos 5 refugios más o menos de la todos universidad. Muy sí, todos muy lindos, ¿no? Sí, la verdad. Y muy linda la gente también. Y la onda que se sí. curte dentro de los refugios. ¿No? Así que este programa, digo, si es para gente que conoce y también para la que no conoce. Así que a esos los invitamos a que vayan. La verdad que visitar Vallecitos es muy grato. Se puede hacer un trekking cortito, no hace falta subir montañas altas. Ofrece paisajes muy bellos. Y se puede ir a pasar un lindo día. Y en los refugios uno se acerca, se toma una cervecita, como decía Vanessa, un té calentito, un chocolate. Pizza, hay mucho, ofrecen cada vez más cosas. Y la verdad que es un clima bastante cálido el que se vive dentro de los refugios. ¿Nos vamos a la música? Vamos a la música. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos depara? Vamos a escuchar un temita en la rocola, va a rodar un temita de Los Redondos, que el nombre es medio atrevido, así que no se los voy a decir. Bueno, está bien. Y rasco la alfombra por su amor. Salto al vacío, música. Open mind for a different view. careful.